Ellos vienen del lejano oriente a la adoración del niño Dios, con su cargamento de juguetes y su vieja y legendaria tradición. Hemos tenido el gusto de complacer a las personas que solicitaron Gaspar, Baltasar y Melchor, o Melchor, Gaspar y Baltasar, los tres Reyes Magos. 12 meridiano con 14 minutos, Almacenes Real en la sexta calle, huevos del Palacio Municipal, zona 1, con esa atención especial de doña Victorina Chávez, viuda de Kijibich, e hijas y familia desean a sastres y modistas una feliz Navidad, poniéndose a la orden con botones, lustrinas, encajes, conos de hilo y para coser y también para tejer. Se forran botones y se fabrican borlas para vara, cordones, para estudiantes y toda clase de materiales para costura y manualidades. Tiene lo mejor. Almacén Real a sus órdenes, recordando a su fundador, don Roberto Kijibich. Panificadora La Vienesa, la que hace las delicias de su mesa, Casa Matriz, en la ciudad prócer de Totonicapán, con sucursales en Quetzaltenango. Saluda a amigos y consumidores, deseándoles una tranquilidad y mucha paz en el próximo año que está por llegar. Panificadora La Vienesa, la que hace las delicias de su mesa, sus propietarios y el personal están siempre para servirle. Para disfrutar la alegría y el ambiente en este próximo año, Licores Marimar le ofrece lo mejor en licores de vinos, marcas registradas en vinos, whisky, champán, rones, tequilas, cervezas, aguas gaseosas en varios sabores y marcas. En este próximo año, Licores Marimar pues le sugiere preguntar por las ofertas que tiene. Licores Marimar, cuarta calle, 2118, es zona 1, El Calvario. Teléfono y WhatsApp 57890173. Desea a clientes y amigos una tranquilidad y mucha paz en el próximo año. Como siempre, gustosamente para servirles los 365 días del año nuevo. Industria de calzado fino de Occidente Estrada Hermanos, con más de 60 años al cuidado y elegancia de sus pies. Fabricación de calzado de pura piel por manos artesanales y expertas. Estrada Hermanos, calzado fino de Occidente, sala de ventas en Tercera Calle 1746, zona 3, a media cuadra del Centro Comercial Montblanc. Desea paz y tranquilidad en este próximo año. Estrada Hermanos, marca tradicional en calzado. José Estrada Menchú, su fundador, y frente a la empresa Irma y Germán Estrada Hermanos. Vamos a seguir con ustedes a través del programa. Saludos para los amigos que se han reportado, para Ronnie González en la zona 4, Ronnie Rosario González en la zona 4, Ronnie Rivera en zona 7, allá en Jardines de Chalajú, don Max Tesó en el barrio de la Cruz de Piedra. También Carlos Macario, ya está anotado. Saludos para los cumpleañeros de esta fecha, de este uno, para todos. Quisiéramos saber quiénes, pero solo sabemos que Melanie Guadalupe Kijibich, como también para Sergio Ishkolín. Felicidades en esta fecha de su cumpleaños. Cantaba el rey David. Hoy

hemos escuchado Brisas del Valle con Pastor López a través de el programa especial de esta mañana, despidiendo al año viejo. Saludos para Rosario González en la zona 4, un saludo también para Rosa Marina Estrada Xicará, y también de parte de la familia Estrada, Estacuy Estrada, para Javier Estacuy y para Camila Vargas, procedente de España. Una grata estadía por acá en la ciudad de Los Altos, en la ciudad de Quetzaltenango, donde existe en esta época este sabroso frío de diciembre. De manera que un saludo para los amigos que vienen de España, de la tierra madre, como dicen muchos. Saludos pues para Javier y Camila Vargas, que están de visita en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues como todos los jueves estamos presentando a ustedes el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Este jueves pues hemos suspendido el programa y estamos dándole la despedida con una música bastante alegre al año que se va. Y como digo siempre, hay que hacer felices, pues hay que hacer todo lo posible por ser felices hoy y siempre. Porque la verdadera alegría y la verdadera felicidad es muy valiosa. Si no sobrevivimos, si no podemos lograr esa alegría, esa felicidad, pues sería difícil tratar de sobrevivir en una sociedad que tiene tanto problema y por lo general es también, se puede decir, que es muy inmoral. Cualquier persona o grupo trata de obtener de la vida tanto placer como lo sea posible y estar tan libre del dolor como lo sea también posible. Su propia supervivencia puede estar amenazada por las malas acciones de quienes a veces nos rodean. La propia felicidad puede volver tragedia y a pesar y en la causa también de una deshonestidad y una mala conducta de otras personas. Pues estamos seguros de que podemos recordar ejemplos que en esto que realmente ha sucedido, tales injusticias que producen una supervivencia que dañan la felicidad de uno. Es importante para nosotros como para otras personas escuchar las mejores palabras y lo mejor que uno puede desear para toda la persona y para toda la humanidad como para nosotros mismos. Hagamos lo posible por ser felices, por estar contentos hoy y siempre. Vamos a escuchar para complacer a los amigos, pero recuerden que tenemos 4 premios, 2 de Licores Marimar y 2 de su restaurante Bonsai. Yeah. Bueno, pues hemos escuchado con los Sepultureros La Señorita Cumbia. Bueno, apreciables amigos, les quiero comentar que en esta oportunidad que estamos despidiendo el año viejo, el año 2020, aquí en la Estación de la Familia, y que nuestro tema y nuestro fondo ha sido el año viejo con Tony Camargo, la voz de este tema musical, el año viejo. Pues antes de despedir, porque estamos ya despidiendo el programa, y luego le vamos a dar paso a nuestro instrumento nacional, la marimba. Pues fíjense ustedes que voy a comentarles algo de Tony Camargo antes de finalizar el programa, en honor a esta canción que escuchamos todos los años, el año viejo, y que ya precisamente mañana será recordado el año 2020. Pues Tony Camargo, cantante mexicano, quien hace unos 66 años llegó a grabar esto que se llama El Año Viejo. Tony Camargo falleció el 5 de agosto de este año 2020, cuando tenía 94 años de edad. Su verdadero nombre, Antonio Camargo Carrasco. Nació en Guadalajara el 1 de junio de 1926 en el seno de una familia de artistas de carpa, y de hace 33 años se mudó a la capital yucateca. Ahí se llegó a casar con la yucateca Guadalupe González, que también falleció ya hace unos años atrás. Fueron las autoridades municipales de Mérida quienes confirmaron el fallecimiento de Tony Camargo, como artísticamente se le llama. Esto fue en el 5 de agosto de este año. Desde que grabó en 1953 este éxito para su primer disco, esta melodía forma de despedir el año con mucha huella en su carrera. Sí, es esta canción que dejó mucha huella en la carrera de este gran cantante. Pues él tenía 66 años de haber precisamente grabado este éxito a lo largo y ancho de la Latinoamérica. Una canción que en diciembre de 2018 confesó Tony Camargo, al ser entrevistado, que jamás pensó que durante 13 lustros después su canción El Año Viejo seguiría vigente, menos se convertiría, llegar a convertir en una joya musical latinoamericana y que se pudiera escuchar ya todos los años. Bueno, pues él dice que nunca esperaba esto, y otra de las cosas que comentó y que comenta no haber conocido en persona al autor de esta canción, que es el colombiano Crescencio Salcedo, fue quien escribió El Año Viejo. Tony Camargo murió y nunca le pudo estrechar la mano, solo lo conoció en foto y así en persona jamás tuvo la ocasión. Y sin embargo le gustó la canción, la grabó y fue un éxito de muchísimos años como hasta la fecha. Se puede decir que Tony Camargo nos dejó como una herencia musical para poderla escuchar todos los años. Que murió Tony Camargo el 5 de agosto cuando tenía 94 años de edad. Así de apreciables amigos, que gracias por la sintonía a estos minutos que hemos preparado con música alegre de este programa para despedir el año viejo 2020. Y lo vamos a despedir precisamente con este cantante mexicano llamado Antonio Camargo Carrasco, nacido en Guadalajara. Su nombre artístico, Tony Camargo, con esto que dice El Año Viejo. Una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó, cosa buena, cosa muy buena. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, no, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Anda. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chiva, una burra, una negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Mira mulata, ay qué rico pa' cantar. Dímelo, dímelo. Tócalo, mamá. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Pero, pa' que sabroso pa' bailarlo. Dímelo a cantar. Me dejó una chiva, una burra negra. Yo no olvido al año viejo que va, yo no olvido al año viejo otra vez. Son las 12:39. Con la participación de nuestro instrumento nacional, la marimba, vamos a presentar un ramillete de bellas melodías para despedir el año que se va, el año 2020. Felicidades a todos los amigos que en esta ocasión pues, nos han prestado su sintonía, anotando también a las personas que van a participar en los 4 sorteos. Siempre presente en todos los hogares la participación de nuestra marimba. Y vamos a iniciar el programa con esta bella composición. Particularmente diciembre es un mes mágico y festivo, lleno de celebraciones y de motivos por los cuales felicitar. ¡Feliz Año Nuevo les deseamos en la emisora de la familia 1070 AM! Y se alegra el sentimiento. Claveles con Fidel Funes. Estamos esperando, pensando que naturalmente ya dentro de unos momentos vamos a llevar a cabo el sorteo de esta mañana a través del programa. Pues solamente nos quedan, vamos a ver, 11 minutos para puntualizar las 13 horas 1 de la tarde. Almacenes Real en la sexta calle, bajo del Palacio Municipal, en la zona 1, con la atención de doña Victoria Chávez, viuda de Quijibich, e hijas y familia desean a sastres y modistas una tranquila noche de paz para este 31 de diciembre, poniéndose a la orden con botones, lustrinas, encajes, conos de hilo para coser y también para tejer. Se forran botones y se fabrican borlas para vara, cordones y para estudiantes, toda clase de materiales para costura y también para manualidades. Almacén Real a sus órdenes, su fundador, recordándolo, don Roberto Quijibich. Panificadora La Vienesa, la que hace las delicias de su mesa, casa matriz en la ciudad prócer de Totonicapán, con sucursales en Quetzaltenango. Saluda a sus amigos y a consumidores, deseándoles una tranquilidad, mucha paz en todos los hogares en este próximo año 2021. Panificadora La Vienesa, con la atención de sus propietarios y un personal competente. para disfrutar y alegrar el ambiente en este próximo año nuevo. Licores Marimar, le ofrecemos los mejores licores en marcas de vinos, whiskies, champán, rones, tequilas, cervezas, aguas gaseosas en varios sabores y marcas. En este año nuevo, Licores Marimar, pues le sugiere preguntar por las ofertas que tiene. Licores Marimar, cuarta calle, 2118, es zona 1, El Calvario. Teléfono y WhatsApp 5789-0173. Desea clientes y amigos servirles como se merecen en los 365 días del próximo año 2021. Saludos para los amigos que nos sintonizan esta mañana y también saludos para don Edwin Coyoy, que nos escucha en el barrio del Calvario, para su hermana Esmeralda Coyoy, pues deseándole felicidades en el momento de estar cumpliendo su cumpleaños y les vamos a complacer con mucho gusto. Thank you. Bueno, faltan 4 minutos para puntualizar las 13 horas, 1 de la tarde. En este espacio en que estamos presentando nuestro instrumento nacional, dándole la cordial despedida al año que se va. Bueno, recordemos que Industria de Calzado Fino de Occidente Estrada Hermanos, con más de 60 años al cuidado y elegancia de sus pies, fabricando calzado de pura piel por manos expertas y artesanales. Estrada Hermanos, con Calzado Fino de Occidente y sala de ventas en la tercera calle, 1746 zona 3, a media cuadra del Centro Comercial Municipal Montblanc. Le desea paz y tranquilidad y bendiciones en todos los hogares en este próximo año. Estrada Hermanos, marca tradicional en calzado. José Estrada Menchú, fundador. Panadería Santa Marta, cuarta calle, 2168, zona 1, barrio El Calvario. Delicioso y tradicional pan de yemas. Cepelines de naranja, variedad de deliciosos pasteles y pan de consumo diario. Sus propietarios, doña Natividad Ulín de Juárez y William Bernabé Juárez, agradecen a sus clientes la preferencia y la confianza que siempre le han brindado, poniéndose con una mejor atención para el próximo año nuevo. A clientes y amigos, pues mucha tranquilidad y mucha paz a nombre de Panadería Santa Marta en el barrio del Calvario. Para pasar momentos inolvidables y alegres con amigos o familiares, nada mejor que el ambiente de su restaurante Villa del Mar, en cuarta calle 2126 zona 1, con el mejor servicio en carnes y la especialidad pues son los mariscos. Refacciones, deliciosos almuerzos y cenas. El personal como su gerente propietario de restaurante Villa del Mar, cuarta calle, zona 1, Quetzaltenango, desea a clientes y amigos un venturoso año nuevo. Saludos para doña María Antonieta Coroy, que nos sintoniza en el barrio Santa Ana. Felicidades. Ya saben que dentro de unos momentos ya nuestra tómbola empezó a girar y a dar vueltas y vueltas. Y ya vamos a sacar el primer papelito a ver qué número qué y a quién le corresponde. Tenemos 2 premios de su restaurante Bonsai, que tiene su sede en el barrio del Calvario, en la cuarta calle, allá en Avenida Las Américas, en terminal, en la terminal, como también en la Democracia, zona número 3, restaurant Bonsai. Así también de Licores Marimar. Recuerde que su restaurante, es decir, Licores Marimar, como siempre, ahí precisamente de la vía está Licores Marimar en la cuarta calle. Ahí está José atendiendo a todos. Pues estos establecimientos nos han enviado 2 premios. Tenemos 4 para sortear. La tómbola empezó a girar. Ya dentro de unos momentos vamos a indicar quiénes son los ganadores ya, porque para que ustedes tengan tiempo suficiente para venir a recoger. De manera que mientras ese momento llega, tenemos nuestro corte comercial y luego viene la melodía que han solicitado. Particularmente diciembre es un mes mágico y festivo, lleno de celebraciones y de motivos por los cuales felicitar. ¡Feliz Año Nuevo les deseamos en la emisora de la familia 1070 AM! Y se alegra el sentimiento. apreciables amigos, estamos en la presentación de este espacio con la participación de nuestro instrumento, la marimba, despidiendo el año que se va. Ya pocas horas le quedan. 11 horas con ¿qué? 11 horas menos 5 minutos nos quedan para estar viviendo ya este año y despidiéndolo y pidiéndole al Señor que nos traiga grandes bendiciones el próximo año. Y recordemos, como dijo alguien, no le pidamos al nuevo año que haga algo por nosotros, ni le pidamos ni porque cambiemos, si nosotros somos los que tenemos que cambiar. Tenemos que ver cómo le hacemos para salir adelante. Y solo le pedimos al Señor que nos ilumine, que nos ayude, que tratemos la manera de hacer todo lo posible por ser felices, estar tranquilos, recibiendo la llegada de otro año más, y agradecerle todo lo que nos trajo, lo que nos dio, y aceptarlo, aunque no queramos, el año 2020. Lo importante, fíjense bien, es estar contándolo, estar viviendo este último día del año, porque hay muchos que se fueron sin decirnos adiós. Bueno, pues ha llegado el momento de mencionar a los ganadores, porque ya tenemos aquí el nombre de las personas que se llevaron el premio de Bonsai, su restaurante que queda precisamente en la cuarta calle, calle del Calvario, a un costado del Cementerio General, como también en Avenida Las Américas, allá en el Minerva, como también en la Democracia, zona 3. Bonsai, que tiene su especialidad en carnes y también comida china. También tenemos el regalo, los dos regalos de su licorera, Licores Marimar, en la cuarta calle, calle del Calvario. Las personas que se ganaron el cupón para pasar a Bonsai, vamos a ver, Juan Carlos Mérida, de la colonia La Providencia. Juan Carlos Mérida, por favor, si es posible venir hoy. Yo digo que solo tiene hoy para venir, porque mañana la radio no trabaja. El domingo cerrada la oficina. Y el lunes yo creo que ya va a estar difícil, porque ya no quieren ninguno que responsabilidades de premios por acá. De manera que tienen ustedes que venir hasta las, ¿qué? 8 de la noche, ¿verdad? 7. ¿Hasta qué horas? Hasta las 9 de la noche estará la emisora de la familia en el aire. De manera que Juan Carlos Mérida, de la colonia La Providencia, de doña Adela Toc, en el barrio Las Flores. Doña Adela Toc, del barrio Las Flores, Juan Carlos Mérida, en la colonia La Providencia, ganadores del cupón para pasar a reclamarlo en Bonsai. Ustedes pueden venir a recoger hoy el premio, y ya mañana pasado, cuando ustedes quieran, pueden reclamar este cupón. Y los ganadores del regalo de Licores Marimar, en cuarta calle 21-18E, en la zona 1, a un costado del cementerio, son los ganadores. Aquí tenemos a Elizabeth Bámaca, en la zona 1, don Max Tesó, en el barrio de la Cruz de Piedra. Don Max Tesó, por favor, venir hoy a recoger el premio, el regalo que le da Licores Marimar, como también a Elizabeth Bámaca. Mientras tanto, ya saben, los esperamos aquí, es decir, hoy por la tarde. Aquí está don Freddy Aguilar en su turno para entregarle su premio. Mientras tanto, vamos a complacer con esto que viene a continuación. Soberana, Marina le gustaba la canela. Y yo siempre le pedía la raqueta de canela. Y ella siempre me decía, no te la puedo dar, no te la puedo dar, que te puedes quemar, que te puedes quemar. Eso es como la candela, yo quiero que me des la raqueta de canela. La raqueta de canela. La raqueta de canela. A Marina le gustaba la raqueta de canela. La raqueta de canela. La raqueta de canela. Y yo siempre le pedía la raqueta de canela. La raqueta de canela. La raqueta de canela. No te la puedo dar. La raqueta de canela. Porque te puedes quemar. La raqueta de canela. Ella siempre me decía la raqueta de canela. Ay, que te puedes quemar. La raqueta de canela. Oye, lo que rico está. Vamos a seguir con ustedes platicando de lo de la forma en que allá en Livingston, en Izabal y Puerto Barrios reciben la llegada del año nuevo. Pues fíjense ustedes que les estaba comentando por acá que el 1 de enero salen todos a las calles a danzar para alegrar y darle gracias a Dios al año que está llegando. Pocos son los que elaboran árbol de Navidad y nacimientos, porque también eso sí creen en Dios y que Él vive en el corazón de todos los garífunas. Pues fíjense ustedes que se prepara para esta llegada del año tamales de banano, caldo de pata, tapado y queques, panes dulces de coco para descansar en el baile que llevan durante toda la caminata en las calles de estos lugares de Livingston, de Puerto Barrios o Izabal. Descansan y claro, les han preparado todo lo que yo les acabo de mencionar. Se dedican para celebrar precisamente la llegada del año. En lo que ellos están descansando, ya viene la hora del almuerzo o lo que han preparado los que están viendo el desfile y les dan todo lo que acaban de escuchar. Otra vecina también comenta que el día esto se lleva a cabo también el 31 y el 1 y el 1, 31 de diciembre como hoy, y el 1 de enero, celebran la feria titular con la actividad religiosa, cultural, deportiva, donde las danzas son las principales, que son la atracción de los turistas, de los que están visitando este lugar. Esto es lo que les podemos comentar, cómo y en qué forma celebran la llegada del año nuevo en Izabal, en Puerto Barrios y también en Livingston. Mientras tanto, vamos a seguir con ustedes escuchando y alegrándoles con la música, la llegada, la despedida y la llegada del año nuevo. Thank you. Estamos platicando algunos datos muy importantes de cómo se conmemora la llegada del Año Nuevo allá en Livingston, Puerto Barrios, y también en Izabal. Pues fíjense que se menciona la mezcla del idioma que cada grupo se halla en la isla de San Vicente como el producto del idioma garífuna, que se ha incorporado dentro de sus propias raíces, dentro de sus propias costumbres, tradiciones del indio arahuaco, como dicen. El indio garífuna se conforma de un 70% con palabras arahuacas, cachina también, y 15 francés y 10 de inglés. El resto lo constituyen los vocablos técnicos del español. Pues así es la forma en que afirman. El pueblo garífuna tiene una práctica espiritual propia heredada del pueblo africano, al que le han incorporado elementos de la religión católica, basándose en la vida después de la muerte, la cual resalta que los fallecidos se reúnen con sus familiares y con sus amigos esta medianoche, ya llegando el 1 de enero. Los garífunas dan gracias al Todopoderoso por los recursos naturales y también para sus seres guardianes, a quienes le solicitan permiso para aprovecharlos y le piden perdón por todos los atropellos que se han cometido en la creación divina y de lo que ha pasado dentro de los humanos. Y pidiéndole perdón, también le piden a nuestro Señor por lo mejor para ellos en el baño venidero. Y es por eso que empiezan a danzar por las calles de estos bellos lugares de Guatemala. Estamos saludando con todo cariño a don José Luis Álvarez, que nos sintoniza en la zona 5. Saludos para don José Luis Álvarez, que saluda a su señora madre, doña Carmen Coyoy, viuda de Álvarez, por estar celebrando sus 82 años de vida, de parte de toda la familia. Tenemos nuestro corte comercial y luego seguimos con nuestra marimba. En muchas ocasiones necesitamos una frase agradable con la cual acompañar un regalo o simplemente una tarjeta que deseamos hacer llegar a un miembro de nuestra familia, a un amigo o a un compañero de trabajo, en una fecha señalada o en cualquier otra ocasión especial. Un pletórico año nuevo lleno de bendiciones es lo que le desea TGD, la emisora de la familia, en el 1070 AM. Año nuevo, vida nueva.